8362, 2800 North Miami Beach Boulevard, parking lot of K9. Hazme una señal que quiero ver por dónde vas. Hazme una señal y te seguiré. Ya sé que lo juré, que ya nunca iba a volver. Ya sé que lo juré la última vez. Hazme una señal y subiré un poco más. Te espero ahí arriba, malgastando la vida, a punto de explotar sin poderlo evitar, a punto de que todo vaya mal. No sé muy bien por qué, pero sigo aquí de pie. No sé muy bien por qué te seguiré. Hazme una señal y subiré un poco más. Te espero ahí arriba, estrenando sonrisa. Hazme una señal que quiero ver por dónde vas. Hazme una señal y subiré, no lo puedo evitar. Y va a estar bien. Hazme una señal que quiero ver por dónde vas. Hazme una señal y te seguiré. Ya sé que lo juré, que ya nunca iba a volver. Ya sé que lo juré la última vez. Hazme una señal y subiré un poco más. Te espero ahí arriba, malgastando la vida. Hazme una señal que quiero ver por dónde vas. Hazme una señal y subiré, no lo puedo evitar y va a estar bien. Hazme una señal que quiero ver por dónde vas. Hazme una señal y subiré, no lo puedo evitar y va a estar bien.